Mentalidad de los grupos pre-disc jockeys, cuando en cada sala tenía que haber un grupo por la noche para que la gente bailara. Entonces a nosotros nos gusta ese enfoque y parte del show lo enfocamos de esa manera. También hay que reconocer que es un ritmo peculiar, o sea que tampoco es tan fácil de bailar, hay que dejarse llevar. Hay una parte de un nuevo baile, hay una parte de baile, hay otra parte de pura y dura diversión, la parte cómica del show de los Coronas, y hay otra parte didáctica, que es la de conocer nuestras propias raíces. Que andábamos buscando un trompetista que le diera sentido y tuviera sentido dentro del grupo, y calculamos que habíamos tocado con 5 distintos entre unas cosas y otras, ¿no? Y a la quinta, algo así, apareció el Jenny, que aunque él originalmente venía de otro ambiente, bueno, más que nada porque en nuestro rollo no hay trompetistas, también hay que reconocerlo, desde el principio lo cogió muy rápido, conocía las canciones de Dick Dale, o sea que eso ya era capaz de tocarse el Mr. Lou directamente, o sea que el tío, si por lo menos le ha llamado la atención y se lo ha aprendido, es que... Y con él ya somos 5, porque antes éramos 4 y un trompetista, no, la cosa no acababa de encajar, y ahora desde que está él sí que ya somos una entidad. Pero en directo sí que llevabais trompeta, ¿no? Sí, pero aún así era un tipo de arreglos que no estaban tan metidos, o sea, hay que reconocer que el tener un trompetista así a nosotros nos ha empujado a integrarlo más en la banda y no continuar como estábamos estos últimos años, que era como sin despegarnos mucho de nuestra raíz surfera así más o menos ortodoxa, original, sin alejarnos demasiado, meter algunas pinceladas con trompeta. Ahora lo hemos integrado completamente. Es un disco que quizás sea musicalmente nuestro disco más ambicioso. Antes mencionabas lo del tema de la trompeta, pero ya en discos anteriores había trompeta, quizás no tuviera el protagonismo que tiene en este disco. Es un disco además que se ha compuesto ya desde el principio con con esa idea conceptualmente, con la de que la trompeta sea un elemento importante musicalmente, ¿no? Y lo que decías de añadir o crecer en esa dirección sumando el spaghetti western, por ejemplo, o ese sonido así entre fronterizo, ese ha sido uno de los caminos que hemos decidido. Llevamos una temporada, porque ya desde hace tiempo tenemos nuestras típicas canciones como Hacha de Guerra y cosas así, claro, que son bastante fronterizas. Hoja y Sierra, o sea, en discos anteriores tenemos ya canciones que tienen un toque fronterizo. Y tirando por ese camino es donde descubrimos, bueno, a base de tocar con muchas otras bandas instrumentales o de rock and roll de otros sitios del mundo, coincidir en festivales, verles, ir a ver sus conciertos, pues nos dimos cuenta que ese era un camino que estaba muy poco transitado. O sea, realmente no había bandas que explotaran en esa dirección. Después sí que he visto los Plantronics y los Twin Tones, tienen como a veces le dan un aire fronterizo. Nosotros lo enfocamos de otra manera, pero claro, es una mezcla que es perfecta, porque el cine de los 60 se alimentó de la expresión surfera y de Duane Eddy y de su sonido a partir del Peter Gunn y todo esto, y a la vez toda la música instrumental se alimentó del cine. Entonces, durante los 60, entre las composiciones de John Barry, 007, todo ese rollo, o cosas anteriores, Henry Mancini, el momento en el que el Peter Gunn se convierte en una canción de guitarra y eso a la vez influye en música de los 60 de películas, siempre hay una relación muy directa, muy directa. Y nosotros, la verdad es que no veíamos muy lejos el que nos gustara Dick Day y la que nos gustara Morricone, o sea, lo veíamos, eran cosas compatibles. Los grupos que te encuentras así ahora mismo dentro del ámbito de la escena de la música instrumental que tengan vientos, Fernanda ha mencionado a los Plantronics, ha mencionado también a los Twin Tones, que es una banda mexicana que tiene un registro muy, muy banda sonora Morricone, ¿no? También con trompetas, por supuesto, tal y cual. Todos se centran en lo que es la aportación de la trompeta dentro de un tono así como crepuscular, ¿no? Más o menos melancólico, tal y cual. Ese punto te lo encuentras, por supuesto, también en muchas canciones de los Coronas, pero ya de hace años. Por ejemplo, hablaba antes Fernando de Hacha de Guerra, High Sierra. Uh-huh. Hacha de Guerra no tiene trompeta, pero bueno, High Sierra sí. Pero en los Coronas la aportación de la trompeta va también un poquito más allá. Es decir, tiene mucho que ver también con lo que es el folclore musical ibérico, hispánico, ¿no? Uh-huh. La rumba, paso doble. Uh-huh. ¿Y Curro Jiménez? ¿Quién? La pregunta era, ¿os habéis dejado partidas a lo Curro Jiménez o alguno? Fernando, tú sí, ¿no? Y creo que el Vacas seguro. El Vacas y Loza, vamos, Loza. Loza la llama de Loza. Le falta dos. Eso es. Como le faltan dos centímetros para cerrarla directamente. Siempre hemos sido batidos, de cualquier manera. Admiramos y pues ese tipo de imagen, la de aquí el hombre que llega a cierta edad con sus patillas, tipo Camarón, en su época con Paco de Lucía o... O bueno, incluso todo el rollo que había, pues, la Holanda del 72 en una selección muy patilluda. Neskens, Cruyff, eran muy patilludos y esos son, vamos, son iconos de nuestra infancia. El rollo de los Coronas tiene mucho que ver con las visiones de Fernando. Fernando es un tío muy visionario. Él le parece que soy muy miope, ¿sabes? Claro. Entonces desarrollo otras facultades. Exactamente. Tiene como recibe mensajes así de tipo onírico y al día siguiente cuando los recibe pues los ponemos en práctica, si funcionan los mantenemos tal y cual. Entonces este tío hace ya tiempo me dijo una mañana, tío, he soñado que tú y yo íbamos cabalgando por la Sierra de Cazorla y en nuestros iPods íbamos oyendo a todo rabo una canción de Kraftwerk. Conclusión, hacemos, por ejemplo, una canción típica western, claro. Oye, lo último que he soñado ha sido Glenn Campbell de camarero un día. Esta mañana. Sí. Me lo ha dicho esta mañana. A saber en qué queda esto, Glenn Campbell de camarero en un bar en las afueras de Madrid, donde David y otros colegas estábamos con nuestras bufandas del Atleti para ir a ver al Atlético de Madrid. Y cuando nos metíamos en un bar, el camarero era Glenn Campbell. ¿Qué te parece? Se me va la olla. Entonces, el siguiente paso después de la música es el cine surrealista. El cine surrealista estilo Buñuel, pero ya puro cine surrealista. Claro, pero ya este disco es un homenaje al cine surrealista. O sea, por favor, el baile de los locos y los cuerdos. O de los lobos y los cuervos, lo que tú prefieras. Ha habido un crecimiento enorme. O sea, se ha convertido en un fenómeno, un tipo de música, pues no digo al nivel del ska antiguo, porque todavía saca un poco de ventaja, pero se ha convertido en un género conocido y reconocido. Entonces hay bandas moviéndose, las que tienen nivel americanas se mueven en, pues ya tocan sitios de 500 personas, o sea que hay un nivel que ha ido subiendo, y además es un estilo que, por lo puramente blanco que es el rollo, porque son raíces blancas latinas mediterráneas, más raíces americanas entre mediterráneas y chicanas, o sea que no hace falta ser un negro y tener un feeling de la hostia para tocar este estilo como el blues, como el jazz, como el ska, no, es blanco, tú puedes, si tu rollo, el rollo de tus abuelos es la jota, lo puedes llevar al sur. Entonces, se ha extendido de forma que hay una escena que ningún país es gigante, bueno, igual en México es gigante, pero en todos los países, pero está quizás muy disperso, pero en todos los países es grande. Entonces es curioso que tú te vas a Italia y tocas en un festival en el que hay montones de bandas y es grande, y te vas a Alemania y es grande, y en Inglaterra incluso ahora empieza a ver en Inglaterra que han pasado de este rollo desde los Saddles, ¿sabes? O sea, no ha habido revivals, no ha habido nada, y ahora hay bandas de pronto, pero hay bandas y festivales, o sea que es una cosa. Inglaterra es impermeable al garaje, o sabes, totalmente. Bueno, era porque era. Los horrors ahora están enganchados. Sí, garaje, tío. Todo 100 mexicano. Los horrors en un todo 100 mexicano, más o menos. Que es un todo 100 mexicano, es medio México DF. Cuando llegan los fines de semana se llenan de puestitos. De puestos, pero sitios gigantes. O sea, ves, puestos. Entonces, en uno de ellos tenían un montón de sombreros distintos y vimos estos que era el rollo norteño de los Tigres del Norte y todo esto. Y pensamos, nuestro rollo es ese, sur de Estados Unidos, norte de México. O sea, es ni los gringos, ni los, ¿sabes? Es ahí entre medias. Un poco de unos, otro de otros. Y además, claro, nuestros apellidos españoles, ¿sabes? O sea, que esté ahí. Y luego en otro sitio conseguimos los pantalones de charro. Anduvimos buscando por ahí también cerca, pero eso ya era una tienda ya un poco más. Nos mandaron un contrato muy complejo. O sea, un contrato, tampoco vamos a entrar en detalles, pero en todas las cosas, no podíamos tocar con otras bandas. Teníamos que venderles todo el material, que bueno, no estaba mal eso. Pero luego, claro, teníamos ciertas obligaciones, como acabamos de sacar el disco aquí cuando queramos, cuando quieran ellos, y tenéis que veniros aquí a girar no sé cuántos meses. Entonces tratamos de encontrar un punto intermedio en el contrato y no lo conseguimos. Pero no lo conseguimos porque la tensión ha durado hasta hace cuánto. Hasta hace dos semanas. Sí. O sea, ha sido una negociación muy larga, meses y meses. Además, él no quería que sacáramos este disco. Él quería, incidía mucho en que este disco teníamos que esperar, y nosotros, claro, le decíamos, mira, es el momento, tenemos que sacarlo aunque sea en España. Exactamente. Sí. No, y él nos respondió exactamente. Dice, me estáis hablando de España, claro, yo os hablo del mundo. Claro, o sea, pero nos dijo eso. Habla de Steve Van Zandt, ¿no? Sí. Entonces es un rollo, claro, que para nosotros decíamos, mira, llevamos aquí toda la vida, somos de aquí, claro, y hemos sacado un disco, sobre todo pensado a lo que es España. Lo sacamos aquí, luego lo sacamos fuera. No. Y realmente, si hubiéramos seguido con él, no lo hubiéramos sacado. O sea, hubiéramos estado ahí guardado unos años y estaríamos totalmente parados. Entonces, claro, estábamos en una situación entre la... Que el rollo es ese, es, si lo haces con Van Zandt, todo crece más rápido, se extiende más y es más inmediato, pero pierdes ciertas cosas, sobre todo de la posibilidad del movimiento personal o individual, o sea, hacerlo a tu bola, por tu cuenta. Y bueno, al final decidimos a nuestra manera, porque este tío, claro, el tipo de obligaciones que tenemos con él nos puteaban un poquito. ¿Y hay otras opciones? O... Sí. Ahora estamos, bueno, hace poco yo estuvimos en contacto con un clásico ya de la escena del garaje y también de la música instrumental en Estados Unidos, que es Lee Joseph. Uh-huh. Bueno, Lee Joseph... Sí, Lee Joseph era primero Unclaimed, luego Yard Trauma. Forgiven. Sí, también está. Y tiene un sello que se llama Dionysus Records. Sí. Dionysus Records. Pues es un clásico, vamos. Sí. Estos han hecho, además, han editado también en su momento discos de instrumentales. Estaban más orientados al garaje, pero también tenían ahí parte del catálogo que tenía mucho que ver con la música instrumental. Tenían a los Finkers y lo del principio también de los Martians y igual, cosas así. Así que bueno, estamos ahí, o sea, un sello así dentro del underground americano con peso.